Música subterránea, música con conciencia. Subsuelo, ya un programa más acá trayéndoles musiquita subterránea. Aquí les saluda Esteban. Listo. Y bueno, acá, como siempre, trayéndoles un poquito de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, dimos inicio al programa de esta semana que bueno, se nos está haciendo costumbre brincarnos ahí de semana por medio. Bueno, ya llevamos dos semanas ahí que cada 15 días emitimos. Pero bueno, aquí estamos y esperemos seguir dándole continuidad. Acabamos de arrancar con los costarricenses de Bufonic. Algo ahí de con un ritmo ahí un poco más melódico, ahí un poco más no sé, melódico y con ciertas melodías ahí un poco más complicadas que de lo que estamos acostumbrados a escuchar por acá. Y bueno, Bufonic son Solín, Carlos, Gustavo y Trica, este cuarteto que bueno, ya tiene ahí varios material en su espalda. Y pues bueno, están ahí muy dedicados a hacer las cosas lo más profesional posible, desde el arte del disco, desde el arte del CD hasta la música, videos y demás. Entonces, el tema que escuchamos de los Bufonic era El Mundo Que Estoy Por Crear, de un disco llamado Siempre Roto al Mal, editado por Basilonic, el sello de ellos mismos. Bueno, yo les traigo solo hardcore del viejo continente, solo hardcore europeo, grabaciones de los 80. Para comenzar, de mi parte voy a poner Impact de Italia, esto del 7 pulgadas compartido con los USARS o The Europe SARS. Bueno, eso fue lanzado, si no me equivoco, en el 83, pero luego fue reeditado, qué sé yo, como en el 2007, tiraje oficial, pues muy bien realizado. Entonces, del lado de Impact, vamos a poner la tercera canción de este 7, llamada Dolci Sensazioni. Ciao. Bueno, y como comentaba, solo hardcore del 80 del viejo continente. Pues aquí con el split de Impact y los USRs. Bueno, estos que compartieron también la vieja escuela de ese hardcore rápido italiano, como los Gretsched, como los Indigesti, como los Shitacrow Motherfuckers. Bueno, pues ahora le vamos a dar vuelta al split y vamos con la canción 5 de los USRs, Servitu Militari. Yeah! Bueno, ahí hubo un error. La primera canción fue En Hoy. Ya luego, para recuperar, Servitio Militari con los Usars. Ahora continuamos con Esteban, a ver qué nos manda de latino. Bueno, así es, aquí ahora me toca a mí haciendo ahí la contraparte a la zona europea o la música europea que nos trae Cristian. Y por mi parte voy a estar poniendo ahí tal vez un poco de música latina, o tal vez, bueno, o con letras en castellano, en español, o como sea, para hacerle ahí la diferencia tal vez, o darle un poco más de variedad al asunto. Un detalle ahí en particular en este programa, a ver, para los que nos están escuchando, a los que nos escriban, ya sea al Facebook, a los que nos escriban al correo electrónico elcalabozo31@hotmail.com, o bien al mismo blog que sería aquí en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, o también existe otro correo, beneficiointerno@gmail.com, y nos hagan ahí sus sugerencias, sus comentarios, o que escucharon este programa donde quieren participar en la rifa de un CD, un disco de los que tenemos aquí en distribución de por medio de la distribuidora Beneficio Interno. También vamos a estar regalando ahí entonces un disco para los que nos escriban y nos digan, ahí escuchamos, que nos van a regalar el disco. Entonces, que puteen aunque sea. Sí, lo que sea, pero lo que necesitamos es que haya interacción ahí entre todos, y pues bueno, de eso se trata, hacer las cosas para todos, hacer las cosas por nosotros y para ustedes, y bueno, eso trata Subsuelo. En fin, dijimos vamos con latino, vámonos ahora hasta Venezuela, vamos a escuchar a esta gente llamada Doña Maldad. Esto es de un 7 pulgadas coeditado ahí por varios sellos más que nada latinos y alemanes, estoy viendo por acá. Bueno, por ahí está Fight for Your Mind de Francia, el conocidísimo Cryptas de México, The Private and Devilish, que estos son de Alemania, el mismo sello de la gente Doña Maldad, DM Records, No Sé Qué, de nuestro amigo de Apatía No, entre otros. Y bueno, como les dije, es un split, Generación Perdida de Perú, que viene ahí con tres temitas, y por el otro lado, por Venezuela, Doña Maldad, igual con tres temas. La portada está, bueno, es un dibujo clásico ahí de este artista Drucker, que muchos lo conocen ahí. Bueno, es el clásico dibujo este que sale un hombre ahí tocando guitarra con una máscara de gas en su cara. En fin, entonces vámonos con el tercer tema de la cara de Doña Maldad, de este 7 pulgadas. Esto se titula entonces Pocos Tienen Mucho, Muchos Tienen Poco. Doña Maldad desde Venezuela. We'll be right back. de la mal llamada educación. No es culpa del desempleo, pues este sistema es su mala intención. Teorías sociales, pero solo de unos pocos, de la clase dominante. Hay que acabar con esto, son pocos, son pocos. Pocos tienen mucho, muchos tienen poco. Cualquier medio da que escuchar. En la calle, en sus escuelas, tu trabajo apoyar. Organízate y reclama tu lugar. Pocos tienen mucho, muchos tienen poco. Bueno, ahí teníamos a los Doña Maldad. Ahora continuamos aquí con un poco de europeo. Vamos para Finlandia. De estas tierras frías extraemos una canción del grupo Caos, que para mí, bueno, es uno de los mejores grupos finlandeses, sin duda alguna. Esto es un 7 en split con Smart Aggression, que salió por ahí del 2000, si no me equivoco. Pero este contiene canciones del 84. Este fue tirado por la Fight Records en el lanzamiento 31. Y vamos con la canción que se llama Kuka Kuolit Kenen Puolesta, que vendría siendo como ¿quién muere por quién? Caos. Bueno, terminamos de escuchar a los Caos de Perú, luego de haber escuchado a los Caos de Finlandia, y que bueno, hablamos con Cristian la vez anterior de hacer un programa con solo bandas que se llamen Caos, que yo creo que todos los países tienen una banda que se llame Caos. En fin, era Ayacucho, centro de opresión de los legendarios Caos de allá de Perú, y bueno, haciéndole ahí nombre a este lugar, asentamiento, no sé cómo les dirán ellos allá, que bueno, fue golpeado ahí por situaciones de guerrilla y demás. Esto es extraído de un disco, un CD editado en el 2010, llamado La Historia del Rock Subterráneo, 1985-1992, editado por la gente, o más bien bajo la licencia de Yastas Ya Producciones, que es ahí donde participa Leonardo Bacteria, mejor conocido ahí por sus proyectos como Pestaña, Insumisión, entre otros. Y pues bueno, esto recoge 29 temas ahí, incluyendo un outro ahí para cerrar, con todas esas bandas de diferentes géneros que participaron en ese movimiento de la escena peruana de los mediados de los 80s y finales, inicios de los 90s, perdón. Y bueno, como les dije, escuchamos Caos con con Ayacucho, Centro de Opresión. Y ahora vamos a escuchar otro tema de otra banda que estuvo por allí en esos tiempos. Estamos hablando de la gente de Sociedad de Mierda, mejor conocida como SDM, con un tema llamado ¿Qué Patria es Esta? Y pues bueno, Sociedad de Mierda, por ahí participaba nuestro amigo el patrón Pedro, el de Máximo Volumen, que por allí también está haciendo ahorita otra revista llamada Alerta Rock en Perú. Y pues bueno, siempre ha estado ahí metido con cuestiones de periodismo y demás relacionado ahí con las diferentes escenas subterráneas. Entonces un saludo ahí para Pedro, el patrón. Y pues bueno, después de escuchar Sociedad de Mierda con ¿Qué Patria es Esta?, vamos a cerrar este mini bloque de bandas peruanas. Vamos a escuchar un poquito de ruido ahí. Vamos a escuchar Atrofia Cerebral con un tema llamado Visiones de Dolor. Entonces, desde Perú, Sociedad de Mierda. ¿Qué mal tiene el Perú? Si contestar no puedes tú, te lo diré, pero recuerda, en una sociedad de mierda. ¿Qué patria es esta? ¿Qué patria es esta? ¿Qué patria es esta? Tanto ser humano es igual. Bueno, después de pasar de la escena peruana, retornamos a Europa. SM70 de Alemania, de un 7 pulgadas compartido con Satanic Malfunctions de Inglaterra. Pues aquí hardcore rápido y lo más rápido que había tal vez en esos tiempos en Alemania. Bueno, este split compartido de dos grupos super veloces. Entonces vamos con la primera canción del lado de SM70, Der Peschvogel. Bueno, ahí teníamos a los SM70, le vamos a dar vuelta al split. Vamos con una canción de los Satanic Malfunctions, que satánicos no tenían realmente nada. Era un grupo realmente súper crítico a la sociedad, a los problemas que se daban en esos tiempos. Vamos con la primera canción también del lado B, entonces en este caso, Trespass. We'll be right back. Brincamos nuevamente de Europa, el viejo continente, y ahora nos vamos hacia, bueno, en su momento, a Estados Unidos. Estamos hablando de esta banda llamada La Grita, que ahí por compañeros migrantes que estaban en su momento, estaban allá, no sé si todos aún estarán por allí en el país del norte. Sé que Liz, la vocal, regresó a México, su país natal. Y pues bueno, entonces un saludo de acá para Liz. No, una aclaración, el tema de Satanic Malfunctions era realmente The Only Way, No Trespass. Ok. Entonces igual saludos ahí para Liz y para Heiner allá en México, que la estén pasando bien. Y pues bueno, nuestra amiga nos hiciera llegar este 7 pulgadas de La Grita, la banda donde ella hacía las voces. Como les dije, un quinteto con en el bajo José, en la batería Dan, en la guitarra Meño y en las dos voces Liz y Miguel, quienes hacían ahí un hardcore, ese crudo poderoso del que estamos acostumbrados de las bandas con integrantes latinos radicados en Estados Unidos. No sé por qué descargan esa furia, esa energía. Y pues bueno, estamos hablando de La Grita, como dije anteriormente, de un disco llamado Nuestra Sangre, editado por la gente de Black Noise. Y son 6 temas, 3 por cada cara. Al menos, no sé si todos los discos serán así, al menos el que me tocó a mí es transparente, un diseño bastante, bastante bonito, y la portada, un dibujo ahí bastante crítico. Entonces, reitero ahí los saludos para Heiner y para Liz, y nos vamos entonces con el tema que abre la cara A, la cara B, perdón, de este disco, llamado Palabra. Entonces, La Grita. Terminamos de escuchar a la banda mexicana de Disturbio. Poca información tengo de ella. Me parece que por allí tuvieron un split en 7 pulgadas con la gente de Hidrofobia. No sé si estaré divagando ahí con esta información, pero tengo la idea de que ese split con Hidrofobia de México es esta misma banda, Disturbio. Bueno, ya ahí los que los que conocen me lo dirán, no tengo el disco por aquí a mano. Entonces, de México estamos escuchando Disturbio, de un disco llamado Suda América. Y pues bueno, son 13 temas, por allí coeditado por la gente de Estajanovismo Records, esta palabra siempre me cuesta, y Deserción. El tema que escuchamos, vamos a ver porque ya me hice bolas por acá, era el tema número uno, el tema que abre este CD de 13 temas, y lo que escuchamos era Basta Ya, de la gente de Disturbio. Bueno, vamos a continuar con un compilado hecho en Alemania de 4 grupos, como Picnic, Azurol, Quad Massacre y Los Instigators. Vamos a poner los Quad Massacre de Yugoslavia, pues una banda ya desaparecida, que pues en su tiempo pues tuvo un par de grabaciones. Un track de esos fue escogido para esta compilación, hecha por Arco Records. Pues sí, vamos a escuchar este, se llama QM de Quad Massacre. Thank you. Bueno, esa segunda canción igual del compilado este, Breaking the Silence, de Hardcore Records. Teníamos a los Instigators de Inglaterra con la canción Not Free en vivo. Ahora continuamos y vamos para Venezuela. Así es, nos quedamos, bueno, o regresamos de nuevo a Venezuela y a escuchar a esta banda que estuvo girando ahí por España y en varios lugares, o bueno, no solamente en España, me parece que en Europa, varios países de por allá también. Y bueno, como me toca a mí estar poniendo sonidos latinos o bandas latinas, vamos a escuchar a estos venezolanos que de sonido latino no tienen nada. En realidad están muy influenciados por esas bandas finlandesas De los ochentas principalmente, exactamente. Y estamos hablando de la gente de Drumdead. Esto es un 7 pulgadas llamado ¿Dónde está tu Dios?, que incluye un póster ahí bastante, bastante bonito. Y bueno, son 7 temas, entre ellos un cover de precisamente de Caos. Como les digo, ahí toda la influencia se les nota tanto en su estética como en su sonido y demás. Y pues bueno, tal vez acá, para hacer referencia a lo que a una de las secciones que hacemos ahí, como darle un poco de o exaltar o dar a conocer. No dar a conocer ahí, bueno, como un tipo de homenaje, como un pequeño homenaje a esas personas que estuvieron en la escena de alguna manera y desaparecieron de algunas veces inesperada, otras veces no. Y pues bueno, entre ellos está uno de los chicos de este quinteto de Drumdead, que falleciera ahí porque tuvo un altercado ahí con varias gente y bueno, ahí lo sufrió de una puñalada y desgraciadamente falleció. Un joven ahí, a lo que tengo entendido, bastante joven, valga la redundancia. Y pues bueno, así que sí, esto es ahí un pequeño homenaje a estas bandas con personajes ya desaparecidos. Entonces vámonos con Drumdead, vamos a escuchar el tema número 2 de su cara A. Esto se titula Amenaza Nuclear. Y bueno, me comentaba Cristian por ahí que existe otra versión de este 7 pulgadas que incluye ahí un bonus, un disco extra. Sí, tiene un tercer lado, o sea, tiene dos discos, este normal y un segundo con un solo lado como extra. Es editado por el mismo sello igual. Mocao Records. Mocao Records, este sello gringo que tiene ahí varias cositas en su haber. Entonces, como les dije, Drumdead de su 7 pulgadas, ¿Dónde está tu Dios? El tema se llama Amenaza Nuclear. Amenaza Nuclear. Bueno, ahora sí, vamos a Finlandia. Nuestros dioses del hardcore, los Tervet Cadet. Esto de un 7 pulgadas llamado Message, que realmente, si no me equivoco, fue lanzado primero por Propaganda Records, luego tuvo su reedición, que es acá en este 7 como el lado A. Creo que en el lado B había una parte del Black God también. Entonces vamos con la segunda canción de lado B, On Helma, de Tervet Cadet. Bueno, terminamos de escuchar al final dos temas de Tervet Cadet. El primero era On Helma y este que acaba de sonar era Sotilat Hotkamarsi, algo así. Bueno, ahí de Finlandia brincamos ahora hacia Argentina. Vamos a escuchar esta banda rápida, esta banda con bastante energía, bastante veloz. Estamos hablando de la gente de Migra Violenta. Es un 7 pulgadas compartido con los italianos de Disarm. Vamos a ver, el tema de Migra Violenta que vamos a escuchar es el Idiopa, es el tema número 2. Esto se titula Manipulación, si no me equivoco, si no enredo acá los nombres. En fin, esto es un cuarteto: Daniel en los vocales, Juan en el bajo, Carolina en la guitarra y Alejo en las baterías. Migra Violenta. We'll be right back. Bueno, de Anticimex, bueno, ni qué hablar, semejante banda sueca desde el principio de los 80s, bastantes tirajes en su haber, pues increíble grupo, muy influenciado por Discharge, claro. Para continuar en Suecia, vamos con Puke, que es una banda ahí de con integrantes bastante jóvenes realmente en esos tiempos, que sacaron un 7 pulgadas perfecto que se llama Back in the 30s. Vamos con una canción también de este compilado, igual que sacamos Anticimex, What Are You Doing About That Hole in Your Head, que son 17 bandas de todo el mundo. Vamos con esta canción de Puke, I Hope It Pa Inget. We'll be right back. veneno, te mata de rebeldía. Solo un ser ahogado, de furia de nutrir. El mundo se hace mierda y vos te preocupas por cambiar de remera, por traer tu antifaz. Dejando que en la calle se mueran tus hermanos en manos del destino que nunca tomarás. Toda la miseria se amontona un día y el bote de ministros se tira de una vez. Vas a salir corriendo con la primer marea cuando las fuerzas vivas ocupen la ciudad. Bueno, terminando de escuchar a los argentinos de Os Mocos, bueno, un 7 pulgadas ahí que ya sonó por acá. Son 6 temas y bueno, sonó el tema que no iba a poner. Bueno, de hecho, la carátula vienen mal ordenados los nombres conforme a lo que viene el disco. Bueno, en fin, el tema que acabamos de escuchar de los argentinos de Os Mocos se titula Chopping Rock. Y bueno, hay una historieta bastante bastante común de muchos ahí con sus falsas rebeldías y esa estética punk de mall o de boutique, se podría decir. Cambiamos la nota, vamos a cambiar la nota por completo. Vamos a escuchar ahora a esta banda ya desaparecida, una banda costarricense, en su momento de mis preferidas ahí porque están haciendo algo completamente diferente al sonido que se estaba haciendo en el momento. Y pues bueno, estamos hablando de la gente del Oponente. En su momento era Ronnie en la voz, Ray en la batería, Carlos en el bajo, Diego en la guitarra, Eric en la otra guitarra. Esto editado por Hero Records, un sello ahí creado por uno de sus integrantes. Y bueno, este fue un demo del 2007. Y el tema que vamos a escuchar se titula Lo falso que somos. Entonces es El Oponente de acá de Tiquicia. We'll be right back. Bueno, ahora nos trasladamos a Alemania, Scapegoats, con un 7 pulgadas llamado Kopfloss, que fue sacado en el 83. Kopfloss viene siendo como decapitado, sin cabeza. Esto tuvo una reedición en el 2007, o en el 97, no estoy seguro, no. Creo que más bien en 1997, por Peacepawn Records de Japón. Casi es que era quien sacara el primer disco de Dios Hastío también. Bueno, esta realización, para no tener que pagar tanto por el original, pues está muy bien hecha, realizada genialmente. El único problema es que todo viene en japonés. No tuvieron la inteligencia para poner las canciones, y por lo menos con sus nombres reales. Entonces en este momento les quedo viendo el nombre. Me imagino que viene siendo la canción Kopfloss, la primera del lado A. Entonces nos vamos con los Scapegoats de Alemania. Bueno, Alemania, brincamos a la calurosa isla de Puerto Rico a escuchar estos ya bastante conocidos personajes de las escenas subterráneas ahí, porque han sabido moverse y se han movido bastante. Estamos hablando de la gente de Tropiezo. Esto es un 7 pulgadas llamado El Fantasma de Artillano, que bueno, incluye 9 temas, entre ellos un cover de los Coprofilia, esta banda mexicana donde participara Oscar Castillo, mejor conocido ahí como El Gonzo, que otro personaje también que nos abandonó aquí, al menos en estado físico, porque muchos ahí lo recordamos con toda su buena vibra y demás que tenía. Y pues bueno, entonces, como les dije, 9 temas, incluyen No al Quinto Centenario, el cover de la gente Coprofilia, pero precisamente vamos a escuchar el tema número 4 que cierra la cara de este disco. Esto es el Circo Antillano, precisamente del 7 pulgadas, El Fantasma de Antillano. Entonces, los puertorriqueños de Tropiezo. En Puerto Rico, todos los trabajos van dirigidos a la activación de más unidades en los próximos días. Así Puerto Rico va en ascenso como uno de los territorios de Estados Unidos que más reservistas ha movilizado. Mexicano te queda, toda mancha atrás. Mexicano te queda. Mexicano te queda, va a ser. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! el fantasma antillano, la caquita del espanto, el país de los silenciados, la caquita del espanto, el fantasma antillano, la caquita del espanto, el fantasma antillano, la caquita del espanto, el fantasma antillano, la caquita del espanto, el fantasma antillano. Yo confío en ustedes, ustedes siempre han puesto el nombre de Puerto Rico. Bueno, seguimos en el viejo continente, ahora con un grupo de España. Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen, semejante nombre que se fueron a poner estos hijueputas. Bueno, un split con TDK, pues ya bastante conocido, fue sacado alrededor del 84, si no me equivoco, en Musical Records. Luego, por ahí, el del 2002, si no me equivoco, Radical 77 sacó esta reedición, pues genial, muy bien producida. Se ve realmente casi exacta al original. Entonces vamos con la primera canción de Panadería, que se llama Ven y Únete a la Muerte. Voy ahí haciéndole una zancadilla, que antes de esto escuchamos a los panameños de Rencilla. Esto extraído de un disco llamado Pies de Loto, ahí con un hardcore bastante, bastante bueno. De hecho, es una de las bandas ahí bastante veteranas del hardcore allá en Panamá. Y pues bueno, ahí a los amigos de Rencilla con el tema Adrenalina. Ahora sí, puede continuar. Ok, entonces tenemos a los Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen con la canción Ven y Únete a la Muerte del Split con TDK. Thank you. Bueno, en lugar de hacerle la contraparte, continué yo ahí también con algo viejito, algo español ahí viejito. Esto es una edición por la gente en DDT Banaketak, y estamos hablando de un 7 pulgadas llamado Empezamos un 23 de febrero, del quinteto de MCD, Me Cago en Dios. Virgi en la guitarra, Nico en el bajo, Bernard en la batera, Rocan en la voz y Carmelo McLaren como manager. Bueno, en fin, en fin, ellos sabrán. Bueno, MCD tenían manager. Tenían un manager, una banda del 85. Empezamos un 23 de febrero. Creo que uno de estos cabrones era hermano de una chavalilla de los Bulpes, de la vocalista sería. El baterista y la vocalista de los Bulpes. Ni idea. Bueno, por acá viene un poco de historia y habría que investigar un poco más. Como les dije, una reedición en 7 pulgadas de una maqueta del 8.5, que de hecho, bueno, comentaba acá con Cristian que ahí viene marcado que es 6 euros el EP más el mismo EP pero en formato CD, pero que desgraciadamente no se consigue ese precio, o si se pudiera conseguir ese precio puesto acá en los países americanos, es bastante... bastante más caro por el costo del envío y demás. Bueno, les decía que ellos, esta gente de DDT Banaketak, trató de respetar al máximo lo que los artes que traían, las caricaturas, fotos y demás que traían la maqueta. Y bueno, es como un pequeño gatefold, es como se llaman estos disquitos que se abren, y bueno, contiene ahí la historia y demás. Entonces el tema que escuchamos era Vomitaré, de los MCD. Bueno, entonces ahora le damos vuelta al split que ya anteriormente había puesto. Ahora pongo el lado de TDK y vamos con la canción Israel. Pues escuchen esta canción, escuchen bien los acordes y díganme si no se acuerdan de la canción Into the Night de los Bad Religion. ¿Será que le robaron los acordes? Escuchen. Por ahí sin familia, sin casa, sin perderos, niños se expulsan de vuestra nación, a aquellos que se llaman el mundo de Dios. Es rock, os sabré perder. Es rock, y no tendré nada que hacer. Israel, destruirá. Israel, no podéis más. Israel, cantará. La humanidad, en los nuevos judíos se convertirán y es inútil poder escapar, dando miedo en toda esta dignidad. Es rock, os apegúdate. Es rock, y no tenéis nada que hacer. Israel os sentirá. Israel, ya no podéis más. Israel, descansará. Israel, Bueno, después de este mini bloque de bandas españolas, nos regresamos a América. Ahora nos quedamos en México a escuchar otra banda bastante añeja, bastante, bueno, ya desaparecida. Me parece que alguno de esos integrantes también ya falleció, según me contaron por allí. Estamos hablando de la gente de Colectivo Caótico, con un nombre bastante peculiar, Chupando Sangre para la Gente Pobre. Viene el el título ahí en inglés y en español. Y bueno, esto, este 7 pulgadas es editado por ese sello llamado Illy Joker Records, que tuviera por allí ciertas cosas interesantes. Y bueno, son como el, por ejemplo, el disco Desahogo Personal. Desahogo Personal, ese 7 pulgadas que, bueno, bastante, bastante cotizado y bastante difícil de conseguir. Es como encontrar un dinosaurio. Y quién sabe qué manos estará. Bueno, como les decía, Colectivo Caótico, este trío que por allí estaba Radio, Baco y Espía, eran ahí los tres integrantes. Dice que esto fue grabado por allá entre un 14 y 15 de mayo de 1993. Y pues bueno, todos los temas, los cinco temas son de ellos, excepto Mierda en la Ciudad, que es la versión de Cortato, que Cortato a su vez versionea un tema de estas bandas clásicas de hoy, no sé si es Cock Sparrer o creo que es Cock Sparrer, pero bueno, igual ahí nos queda tarea. Que por cierto, la tarea, ya estamos llegando casi al final del programa. Los que nos escuchen y nos escriban al correo electrónico elcalabozo31@hotmail.com o al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al blog, ahí dejan su mensaje diciendo escuché la oferta de 5 segundos, quedarán participando en la rifa de uno de los discos de Subsuelo. Entonces ya saben, escríbanos, déjenos ahí sus mensajes o igual al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Continuamos con la música, ya me perdí un poco. Vamos a escuchar el tema número 2 de la cara A de este disco. Esto se titula Es Pecado. Y por acá dice que esa letra pertenece a Anio Coruni Arems, a quien le dieron el don de delinear el espíritu y esencia de su pueblo y realidad. Un brindis aguardientoso a su salud, y no volveré a profanar sus letras. Esta vez fue inevitable. Gracias, es lo que dice Baco, un 13 de octubre de 1993. Entonces, Colectivo Caótico con el tema Es Pecado. Bueno, ahora seguimos en Finlandia. Vamos con uno de los primeros grupos en hacer hardcore en este país, de la mano con Caos, pues en esos tiempos, finales de los 70s, principios de los 80s. Vamos con nada más y nada menos que Ratus, del 7 pulgadas Rayoteto y Dinsota, que viene siendo como Guerra Nuclear Limitada, que es una crítica pues por ahí a Ronald Reagan. Vamos con la canción número 4, la segunda de la cara B, Muotinazit, que también es una canción que por ahí la saca también Caos de vez en cuando. Pues esto fue grabado en 91, el primer tiraje en Poco Records, después en Pong Discos en Brasil, y esta vendría siendo ya la tercera edición de la casa disquera francesa Negative FX. Entonces vamos con Muotinazit de Ratus. Bueno, después de escuchar este clásico de Ratus, vamos a escuchar ahora esta banda de Medellín, Colombia. Estamos hablando de la gente de Excombro, este cuarteto que por allí sacar algún material en vinil, me parece que 2.7 pulgadas y algunas recopilaciones en ya en formato tape y CD. Vamos a escuchar este entonces con, bueno, disco homónimo, no tiene nombre, son 5 temas. Vamos a escuchar la que abre la cara B, y esto se titula Vete a Dormir, de la gente de Excombro de Colombia. Yeah. Bueno, seguimos en Suecia. Vamos con un clásico, con los Absurd. De su, creo que único 7 pulgadas, o su única producción más bien, Bloody Gestalt. Vamos con la cara A, con la, el track que le da nombre a este disco, Bloody Gestalt Absurd. Bueno, pues seguimos con el hardcore europeo. Ahora nos trasladamos a Dinamarca, uno de los mejores grupos de por allá. Estamos hablando de los Enola Gay, de sus 7 pulgadas, llamado Putting Denmark on the Map, que fue grabado por ahí el 84. Lo grabaron en Suecia, de hecho. Nunca fue realizado realmente hasta el 91. Pero lo realizaron los Lost and Found de Alemania. Por eso no ha tenido tal vez como tanto, no ha tenido tanta búsqueda este disco. Creo yo que si hubiera salido en los 80 sería así los discos más buscados de toda Europa. Entonces nos vamos con dos canciones. De la cara A, Gravelhull más bien, que es como cava un hoyo. Y el track que le da nombre a este grupo, Enola Gay, que sería el track 4. Alla som vet att vi är ångest, när vi är förtjänade. Om vi är fine, vi ska bruka att säga fine. Ta en hål, ta en hål. Jag tycker att vi skulle där få prima. Om vi är fine. Okej, ya vamos con el track llamado Enola Gay. Pues estos se pusieron el nombre, este nombre que salió del famoso avión que tiró la bomba en Hiroshima. Pues entonces vamos con el track 4, Enola Gay. Escuchamos ahí la bomba de fondo. Y bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. esta semana. Bastante musiquita ahí, bastante variado, bastante interesante. De hecho, ¿sí? Voy bastante satisfecho con toda la locura que escuchamos el día de hoy. Es todo de mi parte. Esto fue Subsuelo S.A. Como les dije, ya saben, correo electrónico elcalabozo31@hotmail.com o la página aquí en nuestra casa, nuestro blog www.beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, de mi parte también, ahí los dejamos ya con ese último grupo. Pues para ver qué nos tiene Esteban para cerrar y será hasta la próxima. Así es, bueno, para cerrar, como estamos acostumbrados, siempre cerramos con algo ahí completamente salido de lo que escuchamos en estas 2 horas de programación. Y nos vamos hacia El Salvador, vamos a escuchar esta banda tal vez con un sonido un poco más moderno ahí, con poco influencia new metal y esos sonidos ahí un toque diferentes. Este proyecto se llama RCP, de un disco llamado Crecer. Vamos a escuchar un tema instrumental llamado Es Mejor Buscar. Esto, bueno, como les dije, viene de un disco, un CD llamado Crecer, que RCP es voz, Paul Quijada, guitarra Telémaco, guitarra Gerardo Rosa, bajo Mark Bell y en la batería José Salomón. Todo este quinteto de El Salvador, acá en Centroamérica. Entonces nos vamos y hasta la próxima. Es mejor buscar. Thank you.